Ver renacer tu cuerpo, cómo crece tu calor. Ver cómo pasan las horas que habito en tu corazón. Ver renacer.